Alma partida, alma compartida. He vagado y errado tanto para fundar uniones con el niño pintado, en tanto que objeto a contemplar. Y no obstante, luego de analizar los colores y las formas, me encontré haciendo el amor con un muchacho viviente en el mismo momento que el del cuadro se desnudaba y me poseía detrás de mis párpados cerrados. Sonríe. Y yo soy una minúscula marioneta rosa con un paraguas celeste. Yo entro por su sonrisa. Yo hago mi casita en su lengua. Yo habito en la palma de su mano. Cierra sus dedos un polvo dorado, un poco de sangre. Adiós. Oh, adiós. Como una voz no lejos de la noche, arde el fuego más exacto. Sin piel ni huesos andan los animales por el bosque hecho cenizas. Una vez el canto de un solo pájaro te había aproximado al calor más agudo. Mares y diademas, mares y serpientes. Por favor, mira cómo la pequeña calavera de perro suspendida del cielo raso pintado de azul se balancea con hojas secas que tiemblan en torno de ella. Grietas y agujeros en mi persona escapada de un incendio. Escribir es buscar en el tumulto de los quemados el hueso del brazo que corresponda al hueso de la pierna. Miserable mixtura. Yo restauro, yo reconstruyo. Yo ando así de rodeada de muerte. Y es sin gracia, sin aureola, sin tregua. Y esa voz, esa elegía a una causa primera. Un grito, un soplo, un respirar entre dioses. Yo relato mi víspera. ¿Y qué puedes tú? Sales de tu guarida y no entiendes. Vuelves a ella y ya no importa entender o no. Vuelves a salir y no entiendes. No hay por dónde respirar y tú hablas del soplo de los dioses. No me hables del sol. Porque me moriría. Llévame como una princesita ciega, como cuando lenta y cuidadosamente se hace el otoño en un jardín. Vendrás a mí con tu voz apenas coloreada por un acento que me hará evocar una puerta abierta, con la sombra de un pájaro de bello nombre, con lo que esa sombra deja en la memoria. Con lo que permanece cuando avientan las cenizas de una joven muerta, con los brazos que duran en la hoja después de haber borrado un dibujo que representaba una casa, un árbol, el sol y un animal. Si no vino es porque no vino. Es como hacer el otoño. Nada esperabas de su venida. Todo lo esperabas. Vida de tu sombra, ¿qué quieres? Un transcurrir de fiesta delirante, un lenguaje sin límites, un naufragio en tus propias aguas. Avara. Cada hora, cada día, yo quisiera no tener que hablar. Figuras de cera los otros, y sobre todo yo. Que soy más otra que ellos. Nada pretendo en este poema si no es desanudar mi garganta. Rápido, tu voz más oculta se transmuta, te transmite. Tanto que hacer y yo me deshago. Te excomulgan de ti. Sufro, luego no sé. En el sueño el rey moría de amor por mí. Aquí, pequeña mendiga, te inmunizan. Y aún tienes cara de niña. Varios años más y no les caerás en gracia ni a los perros. Mi cuerpo se abría al conocimiento de mi estar y de mi ser confusos y difusos. Mi cuerpo vibraba y respiraba según un canto ahora olvidado. Yo no era aún la fugitiva de la música. Yo sabía el lugar del tiempo y el tiempo del lugar. En el amor yo me abría y ritmaba los viejos gestos del amante, heredera de la visión de un jardín prohibido. La que soñó, la que fue soñada. Paisajes prodigiosos para la infancia más fiel. A falta de eso, que no es mucho, la voz que injuria tiene razón. La tenebrosa luminosidad de los sueños ahogados. Agua dolorosa. El sueño demasiado tarde. Los caballos blancos demasiado tarde. El haberme ido con una melodía demasiado tarde. La melodía pulsaba mi corazón. Y yo lloré la pérdida de mi único bien. Alguien me vio llorando en el sueño y yo expliqué, dentro de lo posible, mediante palabras simples, dentro de lo posible, palabras buenas y seguras, dentro de lo posible. Me adueñé de mi persona, la arranqué del hermoso delirio, la anonadé a fin de serenar el terror que alguien tenía a que me muriera en su casa. Y yo, ¿a cuántos he salvado yo? El haberme prosternado ante el sufrimiento de los demás. El haberme acallado en honor de los demás. Retrocedí a mi roja violencia elemental. El sexo a flor de corazón. La vía del éxtasis entre las piernas. Mi violencia de vientos rojos y de vientos negros. Las verdaderas fiestas tienen lugar en el cuerpo y en los sueños. Puertas del corazón, perro apaleado. Veo un templo, tiemblo. ¿Qué pasa? No pasa. Yo presentía una escritura total. El animal palpitaba en mis brazos con rumores de órganos vivos. Calor, corazón, respiración. Todo musical y silencioso al mismo tiempo. ¿Qué significa traducirse en palabras? Y los proyectos de perfección a largo plazo. Medir cada día la probable elevación de mi espíritu. La desaparición de mis faltas gramaticales. Mi sueño es un sueño sin alternativas y quiero morir al pie de la letra del lugar común que asegura que morir es soñar. La luz, el vino prohibido, los vértigos. ¿Para quién escribes? Ruinas de un templo olvidado. Si celebrar fuera posible. Visión enlutada, desgarrada, de un jardín con estatuas rotas. Al filo de la madrugada los huesos te dolían. Tú te desgarras, te lo prevengo y te lo previne. Tú te desarmas, te lo digo, te lo dije. Tú te desnudas, te desposees. Te desunes. Te lo predije. De pronto se deshizo. Ningún nacimiento. Te llevas, te sobrellevas. Solamente tú sabes que este ritmo quebrantado.

En Rey Centolo puedo encontrar casi todo en clave galega y Pablo Rodríguez me lleva por los objetos. Yo creo que en Galicia sobrepasa ya el estatus literario. Es un icono en sí mismo, o sea, representa lo que es toda la galeguidad. Y me enseña la camiseta con rosaría, aunque solo tiene talla de chicas. Y claro, la asociación directa viene con el icono de Marilyn, que es el más representativo de la cultura pop. De Rosalía, la gente le llama Rosalín, por Rosalía y Marilyn. Es la mezcla de las dos. Rosalía escribió en gallego, pero también en castellano. ¿Qué lengua se habla más ahora en Galicia? En Galicia, ahora mismo, hay moita xente que fala galego. Hay, dende logo, un gran interés por a cultura galega, por preservar o noso. O que hai, desgraciadamente, un excesivo interés por parte, sobre todo, dos políticos, de apropiarse do galego. Se che gusta o galego, se falas en galego, ainda temos o estigma ese, non, de que se falas en galego eres nacionalista ou eres de... Por favor, señores. A cultura a fallo pouco. Rosalín Marilyn. Voy a probármela a ver si entro en ella. Pero mi historia con Negra Sombra no empieza en este probador, sino en Padrón, cerca de Santiago. Esta no es la casa donde nació en 1837 Rosalía de Castro, sino donde murió a los 48 años. Y como el poema, yo también llego opé dos meus cabezales en compañía de Jesús Alonso Montero, académico gallego, que no solo puede leer Negra Sombra, sino que también la canta. No es inocente literariamente hablando. El último verso, sombra que siempre me asombras, en que hay varias S's. La S, que es un elemento del significante, está muy al servicio, como diría don Dámaso Alonso, que fue profesor mío, al servicio del significado. La S serpentea por el túnel de la existencia, por el túnel de las sombras y de la noche de Rosalía de Castro. Cando machino que sida, no mesmo sol te mamostras, y eres a estrela que brila, y eres o vento que zoa. Son 4 estrofas, 16 versos, y aquí no hay más que palabras simples, tocadas por la vara mágica del gran poeta, y esas palabras que son de todos, de la gente que aquí en Padrón vendía verdura, de la gente que iba al trabajo, de la gente que labraba el campo, esas palabras tienen, aún tratándose de la negra sombra, una luminosidad poética que un poeta que no tuviese estas virtudes literarias no imprimiría en esas palabras. Tanto la publicación de Follas Novas en 1880 como el estreno de la versión musical de Negra Sombra en 1892 tuvieron lugar en La Habana y gracias al dinero de los gallegos emigrados en Cuba. En el siglo XIX, los españoles, mayoritariamente gallegos, llegaron a la isla y fueron ocupando los trabajos que los chinos iban abandonando. La música y las letras hacían viaje de ida y vuelta por el Atlántico y de este modo las aguas unían a los que se iban con los que se quedaban. El centro gallego de La Habana pasó a ser un motor para compositores, escritores y pintores. Yo creo que Rosalía, cuando compone este poema, evidentemente no se propone hacer un poema autobiográfico, pero su biografía está ahí. Y sobre todo está su prebiografía, está algo que a ella le acontece antes de nacer. Paseándonos por la casa, que no es ni mucho menos un gran pazo, Jesús me cuenta que Rosalía llevaba solo el apellido de su madre. Tenemos que situarnos en 1837, hace casi 200 años, en un país que aún hoy es clerical, aún hoy es conservador, aún hoy es en gran medida reaccionario. ¿Cómo era la Galicia de 1837 en la que nace esta niña, que se dice en la partida bautismal que es hija de soltera? Evidentemente es hija de soltera. Pero desde muy pronto las gentes de Santiago, las gentes de aquí de Padrón, de donde era su madre, doña Teresa, empiezan a sospechar, algunos a suponer, y bastantes a saber, a ciencia cierta, que su padre es un sacerdote. Ya ser hija de soltera es un estigma en aquel tipo de sociedad pacata y miserable, y ser hija de un sacerdote evidentemente crea unos problemas realmente extraordinarios. ¿Puede Negra Sombra ser resultado de esta situación? Y en 1880, aunque lo hubiera escrito en el 79 o en el 78, o en fecha más o menos próxima, Rosalía estaba ya muy al final de su vida. Quizá todavía no estaba mordida por el cáncer que la llevaría a la muerte, 5 años después, pero sí ya estaba castigada por todas las tribulaciones que fueron empedrando su vida. Y a partir de estas experiencias hace este pequeño edificio lúgubre, sombrío, pero magistral, de un poema que llamamos Negra Sombra. En el prólogo de Follas Novas, Rosalía escribió que estos versos estaban guardados, condenados al eterno olvido. Si nunca pude huir de mi tristeza, menos lo pudieron hacer mis versos. Un tono vital que lo puedo encontrar también acercándome al río Sar, que tanto amó Rosalía, y donde me espera otra poeta gallega, Ana Romaní, que me invita a pasear por inmensas alfombras verdes. Somos lo que vivimos también, ¿no? Y el entorno en donde nos formamos, nos desarrollamos, nos marca profundamente. Y efectivamente, Rosalía nos entiende según un entorno muy claro que es Galicia y digamos, a su relación y a su manera de relacionarse con otras literaturas, por ejemplo, con otros sistemas literarios, con otros círculos. Pero con la institución eclesiástica. ¿Y en qué te inspiras tú, Ana, para escribir tus versos? Yo no sé. No sabría contestar a eso. Me resulta muy complejo lo de la inspiración. Yo creo que hay pulsiones que te mueven a buscar. La poesía es, en mi opinión, es búsqueda. Es búsqueda, es indagación, es necesidad de entender, de comprender. Rosalía habla mucho de las musas y del genio de las musas, pero digamos que es una cuestión de lenguaje de la época, simplemente, ¿no? ¿Cómo se inspiraría Rosalía? Uf. El caso es que, por lo que fuera, es una obra magnífica. Y lo que hasta ahora eran unas gotas frías de primavera empieza a ser una lluvia intensa. Bajo techo, volvemos al poema. Si cantan, es ti que cantas. Si lloran, es ti que lloras. Y es o marmurio do río, y es anoite, y es aurora. En todo estás, y en ti es todo. Pra nin y en nin mesma moras. Ni me abandonarás nunca, sombra, que siempre me asombras. Es una escritora muy consciente de lo que significa escribir, se hace cargo de su propia obra, sabe lo que significa escribir en gallego en el siglo XIX, sabe lo que es ser escritora en el siglo XIX, lo que supone de confrontación con un entorno nada propicio para entender una obra literaria escrita desde Galicia y en femenino. Y puedo entender la gran soledad de esta mujer en su tierra y en su siglo. Uy, nos podemos sentir solas con grandes minorías y con grandes mayorías. O sea, que no creo que... Yo creo que el conflicto existencial de Rosalía no procede de sus elecciones de escribir en gallego, de escribir desde ese yo femenino desde el que escribe. Son decisiones que ella toma, decisiones políticas, porque son desde ahí, desde las que las realiza, y su conflicto es un conflicto con el entorno, pero el entorno con la época, pero eso puede darse en cualquier lugar, en cualquier tiempo, ¿no? El feminismo de Rosalía de Castro, del que hoy me habla Ana, no se entendería si en los años que siguieron no hubieran tenido lugar las primeras luchas de las mujeres por ser escuchadas y respetadas. En España, por ejemplo, hasta hace pocas décadas, una autora necesitaba el permiso del marido para publicar, al igual que para comprar una casa o sencillamente obtener un pasaporte. Más de un siglo se tardó desde que el feminismo propiamente reconocido empezara a obtener sus frutos. La falta de hombres tras la Segunda Guerra Mundial ayudó a que las mujeres pudieran ser algo más visibles en nuestra sociedad. En otras, sigue estando secuestrada, como le ocurrió a Rosalía durante tantísimo tiempo. Rosalía de Castro toma como uno de sus modelos de escritora a George Sand. Ella dice que ser como George Sand aún merece la pena, ¿no? Por lo tanto, Rosalía escribe primero desde la posición de la escritora romántica, de la mujer que conoce las ideas de la libertad y de la vindicación, y después además suma la necesidad de reivindicar la emancipación y la justicia para la nación. Hay quien dice que Rosalía de Castro no es feminista. Bien, Rosalía de Castro no forma parte de círculos feministas, pero eso no quiere decir que no haya leído, que no haya pensado y que no haya escrito. Y ahí están sus Follas Novas, el penúltimo libro de Rosalía, donde encuentro a las viudas de los vivos. Follas Novas, que es un libro que se publica recogiendo poemarios que tienen su propia personalidad. Se cierra con las viudas dos vivos y las viudas dos muertos. Se cierra con la gran aportación de Rosalía de Castro a crear una nueva figura femenina, que es aquella figura que no tenía relato. La viuda de clase baja que se ha quedado sin su marido, no por muerte, sino porque se ha ido a la emigración, porque su marido se ha ido a Cuba a sustituir a la mano de obra esclava que ya no existía en Cuba, ¿no? Pero, ¿por qué Rosalía tiene esa imagen de melancolía? Porque conocemos a Rosalía de Castro con muchos velos interpuestos y porque la hemos leído de manera fragmentaria. Precisamente en Galicia los jóvenes se han sumado a la campaña en reivindicación a Rosalía, pero a su Rosalía, a la que quieren poner un rostro reivindicativo. Coincido con el congreso que en Santiago dedican a la escritora, actualizándola con la expresión Rosalía en el siglo XXI. El logo es una imagen de Rosalía de Castro que se ha soltado el pelo. Es Rosalía con el pelo al viento. Es una imagen que de alguna manera la intenta desencorsetar. Intenta recuperar a esa mujer libre, rebelde, de escritura política, con una mirada crítica sobre el mundo, capaz de escribir y de callarse cuando no estaba de acuerdo. Una mujer que es capaz de tomar decisiones y de escribir más allá de lo que se espera de ella. Escogemos la imagen que más nos interesa, ¿no? A todas las personas leemos y decidimos qué nos interesa de eso que leemos y de las personas que escribieron esas cosas. Esa Rosalía que asume en una época muy compleja estar no en la centralidad, sino hacer de la marginalidad el centro, su centro, ¿no? Y escribir con esa conciencia, esa es la rapsodia que más me interesa. Sigo leyendo a esta mujer y tal vez a algunas personas les pueda extrañar cómo ella decidió tener una gran familia, nada menos que 7 hijos. Lo curioso es que ninguno de esos hijos tuvo descendencia. Rosalía de Castro no tuvo nietos. Yo creo que Rosalía se casó porque había que casarse. Es una época en que hay que casarse. Y si no te casas, una mujer que por otra parte arrastra un estigma lo va a pasar mal socialmente, incluso para su realización profesional y también para su promoción profesional. La verdad es que poco sabemos de la vida y los pesares de este matrimonio porque, al parecer, el marido, que sobrevivió unos años a Rosalía, mandó a Alejandra, la hija mayor, que quemara cualquier documento. Y es lástima porque quedan pocas cartas de Rosalía a Murguía y quedan pocos textos, esos textos donde todos los seres humanos vivamos en el 19, vivamos en el 20, en una libreta, en un diario, decimos cosas que alguna vez no nos atrevimos a publicar. Tal vez hubiera poemas, pero en todo caso yo creo que textos comprometedores para la concepción, por cierto, no muy avanzada, de don Manuel Murguía. Y esto me lleva a pensar en el rastro que dejamos tras la muerte, y de nuevo puedo intuir la sombra. Follas Novas es una obra que tardó años en concluir. La empezó cuando trasladaron al marido a trabajar al archivo de Simancas en Valladolid. Ella debió sentirse muy sola y alejada de los círculos que en Santiago o en Madrid podía frecuentar. Y fue en este destino donde la inspiración empezó a fluir. Así es que quizá la nostalgia o la pena, que en gallego la nombran saudade, motivaron sus palabras. La saudade la sienten los desplazados. Y que estén donde estén contribuye a que se busquen, se encuentren y se escuchen. Así pasó a tantos y tantas que llegaban a las ciudades para trabajar. Como fue testigo este centro gallego en las famosas Ramblas de Barcelona. Aquí me encuentro a Basilio Losada, también gallego, pero con toda una vida fuera de Galicia y enseñando, como hoy enseña aquí. Aquí cuando yo vine por primera vez al centro, que fue en 1944, vine a oír una conferencia, había una biblioteca de unos 50 libros. Paradójica y sorprendentemente, en el centro gallego estaba prohibido hablar en gallego y nosotros éramos todos gallegohablantes. Y entró un grupo de 12 o 15 estudiantes y me encargaron la formación de una gran biblioteca gallega. Rosalía de Castro escribió en gallego y en castellano. Sin embargo, es Follas Novas y su Negra Sombra lo último que escribe en su lengua. A las orillas del Sar, que es su último libro, regresa al castellano. Negra Sombra es el yo. Allí no hay nada que no sea ella, Rosalía. Allí Rosalía lo dice, creerá mucha gente que si escribo en gallego es para que me lean los que no saben leer. Es absurdo, no me leerán nunca. Y me cuenta cómo se cantaba durante la siega y puedo trasladarme con una imagen a esos campos de Basilio de niño y también oír la melodía de Negra Sombra a lo lejos. En mi casa, cuando se segaban los campos, se cantaba en los descansos, pues había siempre un segador que cantaba, empezaba Negra Sombra y le seguían los otros. Entonces el milagro es por qué la obra de un gran poeta, de un poeta culto, porque Rosalía tenía una cultura vaga pero profunda. ¿Por qué llegó al pueblo? Dejo por un momento los libros, la música y hago un salto en el tiempo, donde de nuevo estoy en el jardín de Rosalía. Los camelios están floridos y no puedo remediar cortar unas flores. Jesús Alonso me acaba de contar que era aquí donde quería estar ella. La entierran aquí, ¿dónde la van a enterrar? En un cementerio muy bonito, si es que los cementerios pueden ser hermosos. Y lo pueden ustedes visitar. Pero luego, 6 años después, el entierro es en 1885, julio, y en 1891, un grupo de intelectuales y un grupo de estudiantes que en este momento ya tenían una percepción de que Rosalía era más grande de lo que sus estrictos contemporáneos dijeron, piensan que una persona de su magnitud debe estar enterrada en otro lugar, no en una pequeña villa, en un cementerio rural. Bueno, lo pensaron en su afán de enaltecer a Rosalía, pero yo creo que se equivocaron. Así es que voy a este lugar de donde la sacaron, el pequeño cementerio de Iria Flavia en Padrón, y dejo mis flores porque es aquí donde la siento y donde puedo imaginar su saudade. Esa palabra que me cuesta encontrar en mi idioma. ¿Soledad? ¿Nostalgia? ¿Tal vez tristeza? Pero en esta vida no todo es recuerdo ni saudade, y la comida es un buen ejemplo de ello. Y en unos instantes puedo oler ese estupendo caldo gallego que, como dicen, revive a los muertos. Quizá puedo buscar un restaurante gallego, uno de los muchos que hay en el mundo, y que allí donde llegan trasladan todo el peso de su nostalgia y de sus recuerdos. Y la comida es uno de ellos. ¿Cuántos restaurantes gallegos hay en el mundo que en su interior van a reproducir siempre aromas parecidos? Yo los voy a encontrar aquí, en este pequeño espacio que podría estar en cualquier ciudad, pero hoy será la mía, Barcelona. Y encuentro a su anfitrión, Bernardino Orge, que sabe de memoria los poemas de Rosalía. Uno de los recuerdos más que tenemos los gallegos en la ausencia, quizá es el recuerdo del caldo gallego. Porque era el alimento básico como de la infancia. Entonces, asociar el caldo gallego, que es un alimento básico, con Rosalía, que es básica en cualquier emigrante gallego, es algo que se da por hecho, que es natural. No hace falta esforzarse. Yo no sé lo que se siente cuando uno es un emigrado, aunque mis padres sí, y supongo que para cada uno de ellos es distinto. La emigración siempre es un drama, porque se emigra básicamente por supervivencia, y mientras que se sobrevive, no se vive. Por lo tanto, es la ausencia de la vida, es un drama. ¿Pero qué es la negra sombra para Rosalía? Rosalía nunca escribe algo que sea personal. Por eso yo creo que negra sombra es algo que nos representa a todos los gallegos, porque en definitiva, cuando tú emigras o cuando tú sientes la ausencia del que ha emigrado, no deja de ser una negra sombra que te está cubriendo permanentemente. Porque siempre tenemos una negra sombra que nos cubre, lamentablemente. Pero el motivo real de este encuentro con Bernardino ha sido descubrir a Luz Casal, esa otra gallega que me entusiasma. Su voz me espera en los fogones. Porque necesitan frío. Pero sí, para aprender yo. Encontramos un mandil que te queda. Me fijo que Bernardino y Luz, cuando hablan entre ellos, lo hacen en castellano. Sin embargo, cuando ella canta este poema, lo hace en gallego. Me daba mucho pudor cantar en gallego, incluso hablar, ¿no? Entonces me parecía que era como tocar algo demasiado sagrado, sensible, ¿no? Demasiado sagrado, quizás, ¿no? Entonces me animó. Luego, por otro lado, estaba Ray Cooder y había que hacer la canción de una manera muy espontánea, muy natural. Así que nos metimos en el estudio los tres, grabamos 3, 4, 5 tomas, no recuerdo, pero muy poco en cualquier caso. Y ahí se quedó. Cada vez que la miro de frente, su rostro me recuerda a la imagen más popular que conozco de Rosalía de Castro. Oh, pedos meus cabezales, tornas facéndome mofa. Cando máxino que sida, no mesmo sol te mamostras, y eres a estrela que brilla, y eres Pues fíjate que yo alguna vez cuando veo, sobre todo esa foto conocidísima de esa cara grande, con el pelo así, alguna vez digo, uy, y digo, ah, no, que es Rosalía, ¿no? Y le pregunto cuál sería esa presencia que define negra sombra. Yo no tengo ninguna duda de cuál es el significado. Es la presencia del fin. El tiempo es finito y hay que saberlo. Y si lo sabes cuando tienes 15 años, es casi mejor que cuando te acerques al final. Porque saber que el tiempo es finito, de alguna manera te da la posibilidad de apreciar verdaderamente lo bueno de la vida. Me parece que ahora puedo sentir un poco mejor de qué trata esta sombra y de por qué es negra. Quizá hasta aquí mi historia con el poema, aunque no mi historia con su autora. De nuevo, mágicamente, estoy en Santiago con Pablo y sus camisetas. En un principio las tuvimos también para chico, pero cuestiones del mercado. Pura y duramente, pues un aspecto de que no había demanda. Chicos, animaos. Yo tengo Rosalía de chico, pero... hubo muy poquita tirada. Podríamos decir que fue un objeto de coleccionistas. Vaya, así es que los chicos no se la ponen. Y es entonces cuando descubro que Negra Sombra también estuvo aquí. Pues teníamos también, sí, con Negra Sombra, una ilustración bastante literal del poema, incluida la primera estrofa. Y sí, esa fue una de las camisetas que funcionó muy bien, pero se agotó. Regreso al hotel y no tengo mitad invisible. Algo me espera. Un paquete de Pablo. El azar siempre sorprende. Pienso que este último regalo de Rosalía no puede quedarse conmigo. ¿Y quién mejor para recibirlo que esa otra luz que trabaja con nosotros en la mitad invisible y que tanto nos ayudó a construir esta historia? Ella también escribe poesía y además siempre me sonríe desde su ventana. You wave and say goodbye. El fondo, dice ella, lo conozco con mi gran raíz labrada. Es lo que temes. Yo no le temo. Estuve ahí. ¿Será el mar lo que oyes dentro de mí, sus desazones? ¿O la voz de nada que fue tu locura? El amor es una sombra. ¿Cómo mientes y gimes por él? Escucha, he aquí sus cascos. Se fue como un corcel. Galoparé así toda la noche, impetuosamente, hasta que tu cabeza sea una roca, tu almohada un prado pequeño, resonando, retumbando. ¿O prefieres que traiga el sonido de venenos? He aquí la lluvia, con su gran sigilo, y aquí su fruto, blanco de estaño, como arsénico. He sufrido la atrocidad de los atardeceres, calcinada hasta la raíz, mis filamentos rojos arden erguidos, un manojo de cables. Ahora me fragmento en trozos que revolotean como estacas. Un viento de tanta violencia no tolerará a espectador alguno. Tengo que gritar. La luna también es despiadada. Me arrastraría con crueldad por ser estéril. Su fulgor me calcina o quizás la haya agarrado. La suelto, consumida y llana, como salida de cirugía mayor. ¿Cómo me poseen y dotan tus malos sueños? Estoy habitada por un grito. Cada noche alza vuelo, buscando con sus ganchos algo que amar.